Gracias, Señor, que hemos escuchado de quién más, Señor, en cuanto a Marías. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en ese pueblo ahí, que ha sufrido tanto. Gracias, Señor, por esa señora que en los tiempos difíciles, cuando la gente estaba asustada, cuando no habían cultos, ella iba al local y limpiaba el local todas las semanas, con fe, esperando que tú ibas a hacer algo. Y gracias, Señor, porque la hemos conocido. Una señora que ya tiene sus 80 y no sé cuántos años, 84 años creo, llega a la iglesia subiendo el cerro, con rodillas que le duelen, con una columna que le duele, pero igual llega. Señor, ¿qué ejemplo es ella para nosotros? Gracias por el pastor Manuel, que se siente solo ahí, en un pueblo muy lejos, apartado. Y sé que tú nos has usado para ministrarle a este pastor Manuel en estos días. Y a todo el pueblo realmente, Señor. Y te pedimos para que sigas obrando en Marías, en Galilea, en Mendoza y los otros sitios donde tú nos vas a enviar. A ti sea la gloria y la honra para siempre, Jesús. Te amamos y sabemos que no hay nada mejor que servirte a ti, Señor. Una vez más te entregamos nuestras vidas a ti. Haz lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, tenemos un refresco. Salúdense, por favor, mientras que vayan recibiendo el refresco antes de comenzar la enseñanza bíblica. Muy bien, tomen asiento, por favor. Y busquen en sus Biblias Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Hoy día estoy emocionado por muchas cosas y una de las cosas que estamos comenzando un estudio nuevo. Terminamos hace dos semanas el estudio del libro de Éxodo. Escuché muchos comentarios acerca de lo que todos habían aprendido, lo fascinante que es el libro de Éxodo. Y espero que sea igual con ese libro de Marcos. Pero quisiera comenzar hoy día, no estudiando como normalmente hacemos capítulo por capítulo, versículo por versículo, sino dándoles un trasfondo del libro de Marcos. Porque así creo que vamos a entender mejor. Por eso les pido que no busquen capítulo 1, sino Marcos capítulo 14, y vamos a comenzar con el versículo 43. Yo voy a leer de la versión Reina Valera contemporánea, que es un poco diferente tal vez que la Biblia que tienes tú, pero igual vas a poder seguir, ¿ya? Porque quiero explicarles un poco de quién es Marcos al inicio. La tradición dice que Marcos fue a Alejandría para predicar el Evangelio y le mataron ahí. Y después de 10 siglos, llevaron sus restos a Venecia, donde construyeron una catedral sobre sus restos ahí, en Venecia. Es lo que dice la tradición. Honestamente, yo dudo eso. Que hayan encontrado los restos de un enemigo del pueblo, y que después de 10 siglos lleven sus restos a un sitio tan lejos. Pero si ustedes lo creen, está bien. Yo prefiero decir solamente lo que vemos en la Biblia, y eso es lo más importante. Aquí en Marcos 14 vemos cómo inicia la historia de Juan Marcos según la palabra de Dios. Dice, de pronto, mientras Jesús estaba hablando, llegó Judas, que era uno de los 12. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos y enviada por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. El que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Cuando Judas llegó, se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, y le dio un beso. Aquellos hombres le echaron mano y le arrestaron, pero uno de los que estaban ahí sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús les dijo, ¿han venido a arrestarme con espadas y palos como si fuera yo un ladrón? Todos los días estuve con ustedes enseñando en el templo y no me aprendieron, pero esto sucede para que se cumplan las escrituras. Y todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Versículo 51. Pero cierto joven le seguía, esta parte tengo en la Biblia aquí, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Muchos teólogos, casi todos, dicen que esta forma que Marcos habla de sí mismo, sin mencionar su nombre. Entonces, la primera vez que vemos a Juan Marcos en la Biblia, es en la noche que Cristo está siendo traicionado, y Marcos está ahí en la madrugada, y se va corriendo desnudo. Interesante, ¿no? La primera vez que vemos a Juan Marcos en la Biblia. La segunda vez que vemos a Juan Marcos se encuentra en Hechos, el capítulo 12. Busquen Hechos capítulo 12 en sus Biblias. Es interesante porque la tradición dice, yo creo que en este caso podría ser, que en el día de Pentecostés, cuando los cristianos, los 120 creyentes en Cristo, estaban reunidos en un lugar, orando, esperando la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que ellos estaban reunidos en la casa de Juan Marcos también. ¿Y por qué piensan así? Por lo que vemos en Hechos capítulo 12, y en el versículo 12, dice, mientras pensaba así, llegó a casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido ahí para orar. Por si acaso, no es María la madre de Jesús. Es otra María. Es María la que era de Jerusalén, que es la madre de Juan Marcos. Muy bien. Otra cosa que vemos aquí en cuanto a Juan Marcos es que viene de una familia que sí tiene plata. Porque tenían su casa amplia para que muchas personas podían estar ahí orando. ¿Ya? Eso es importante también. Marcos es un chico de plata. ¿Ya? Y ahora, cuando Pedro, más luego, estaba en la cárcel, iban a matarle, ¿se acuerdan de esa historia que llegó el ángel en la noche? Pedro ahí, toda la iglesia orando por Pedro, llega el ángel, le quitan las cadenas, le abre la puerta, y Pedro sale libre. ¿A dónde va Pedro? Va en la madrugada al sitio donde todos los cristianos estaban reunidos orando. Es interesante porque ahí está la casa de Juan Marcos con su mamá María. ¿Ya? Dice Hechos 12:12, mientras pensaba así, llegó a casa de María. Se refiere a Pedro en ese momento, ¿no? La madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido ahí para orar. Estaban orando por Pedro, y Pedro llega a la casa de Juan Marcos cuando está siendo librado, ¿ya? No tienen que buscarlo, porque vamos a buscarlo más luego, pero también vemos en Colosenses 4, versículo 10, que Juan Marcos es sobrino de ¿quién? ¿Saben? De Bernabé. Bernabé, que es uno de los líderes de la iglesia primitiva. Un hombre que siempre quiere animar, consolar, apoyar a los hermanos en la fe. Bueno, entonces viene de una familia en la cual por lo menos su tío es buen cristiano. ¿Ya? Claro que al principio de su ministerio, se puede decir, Juan Marcos no hizo bien. Se fue corriendo en la noche que Cristo estaba siendo traicionado, se fue corriendo desnudo. Pero también hay otra cosa que vemos, que Juan Marcos en Hechos viaja con Bernabé y con Saulo, que llega a ser Pablo. Lo vemos en Hechos capítulo 12, una vez más, versículos 24 al 25. Dice, mientras tanto, la palabra del Señor seguía extendiéndose y multiplicándose. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, volvieron de Jerusalén y se llevaron con ellos a Juan, también conocido como Marcos. Entonces, Bernabé y Saulo conocieron a Juan Marcos en la ciudad de Jerusalén, tal vez en su casa, no sabemos, y le dijeron en algún momento, ¿por qué no nos acompañas a Antioquía, donde ellos estaban viviendo y ministrando? ¿Ya? Y eso nos lleva a Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, los primeros cuatro versículos, donde vemos algo muy interesante, es algo que se aplica a nuestra iglesia y al día de hoy. Eso es muy importante. ¿Ya? Dice aquí, Hechos 13, los primeros cuatro versículos, en la iglesia de Antioquía, eran profetas, ¿ya? Eran profetas y maestros, Bernabé y Simón, a que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaín, que se había criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Según lo que vemos aquí en estos versículos, está bien claro lo que es la voluntad de Dios. Dice el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Y luego vemos que Dios quiere enviarles como misioneros a predicar el Evangelio al mundo gentil. Está bien claro lo que dice el Espíritu Santo aquí. Pero muchas veces, un cristiano con muchas ganas, con buenas intenciones y hasta con buenas costumbres, puede equivocarse. Porque vemos aquí en el versículo 5 que dice, al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. Interesante, parece buena idea, ¿no? Tal vez Bernabé y Saulo están pensando, bueno, Dios nos ha llamado a nosotros, pero siempre es bueno tener una persona ahí apoyando. Pero no es lo que el Espíritu Santo había dicho. Y vemos más luego la consecuencia de eso. ¿Ya? En Hechos 13, siguiendo este texto, en el versículo 13, dice, después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Ahí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Interesante lo que vemos aquí, ¿no? Muchas veces yo les animo a participar en la obra de Dios. Por ejemplo, yo les he comentado varias veces, lo compartí en la vigilia esta semana, una parte de mi testimonio, como yo estaba viviendo en los Estados Unidos y trabajaba en ventas, y un día mi pastor me llama por teléfono, me dice, Brian, va a haber una conferencia de misiones, quiero que tú y Betty, quiero que vayan. Ah, qué bueno, pastor. Dice, sí, va a estar en diciembre. ¿Puedes ir? Digo, no. Ah, ya. Llego a la casa en la noche y Betty me dice, oh, amorcito, ¿qué tal tu día? Bien, Betty, muy bien, gracias. Lo único es que me ha llamado hoy día el pastor Robert. ¿Ah, sí? ¿Y qué dice? Dice que quiere que vayamos a una conferencia de misiones en diciembre. ¿Y qué dijiste? Le dije que no. ¿No? ¿Pero por qué? Porque sé que no es la voluntad de Dios. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes? Porque la conferencia va a ser en diciembre. Yo trabajo en ventas. En la historia de la empresa donde yo trabajo, nunca han dejado a ninguna persona ni un día de vacaciones en diciembre. Por eso sé que no es la voluntad de Dios. Pero Brian, ¿has orado? No me gusta cuando la esposa tiene la razón. ¿No? Ya veo a dónde vas con eso, Betty. No. ¿Y por qué no has orado? Porque no tengo que orar porque es en diciembre. ¿No crees que deberías orar? Sí. Bueno, me puse a orar. Y después de unos 2-3 días, no recuerdo bien, fui y hablé con el dueño de la empresa, que por si acaso es ateo. Y le digo, Roberto, tengo que pedirte un favor. Va a haber una conferencia en mi iglesia, una conferencia de misiones, y yo quisiera asistir. Me dice, ¿ah, sí? ¿Y cuándo? En diciembre. Y me mira, ¿en diciembre? Sí. ¿Cuántos días? 6 días. Diciembre. Uy, es cuando hay más ventas, hay más movimiento. 6 días. Está bien. Yo me quedé así. Y al día siguiente, cuando los demás empleados vieron en el calendario, Brian, 6 días de vacaciones en diciembre, también me pregunta, Brian, ¿qué has hecho? ¿Cómo has hecho? Eso es imposible. Y fue un testimonio para mi Señor, ¿no? Por eso digo, por favor, cuando mencionamos oportunidades de servir al Señor, no digan nunca, no puedo, si no has orado. Porque nuestro Dios, como dijo Kilma varias veces, con Dios todo es imposible, dijo, ¿no? No, todo es posible con nuestro Señor. Amén. Y ahora, pero hay una cosa. Tienes que estar seguro, pero seguro que Dios te está enviando. Porque no es cuestión de ganas, no es cuestión de buenas intenciones, sino es la voluntad de Dios que importa. Como estudiamos hace unas semanas en Éxodo 33, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo Moisés? Dios, si tu presencia no va con nosotros, vamos de todas maneras. ¿Así dijo? No, si tu presencia no va con nosotros, no queremos ir. Y realmente esa es una lección para nosotros como cristianos y por supuesto como iglesia. No queremos hacer nada si no es la voluntad de Dios. Y vemos aquí que este jovencito con todas sus buenas ganas, buenas intenciones, tal vez pensaba al inicio, qué lindo, voy a poder viajar con Bernabé y con Pablo. Esos hombres que son mis líderes, esos hombres, voy a aprender mucho. Y hoy en día hay muchas personas que dicen, hay un viaje misionero, qué lindo, a mí me encanta viajar. O dicen, ay, no conozco la selva, no conozco la sierra, yo quiero ir. O tal vez dicen, tengo vacaciones justo en ese tiempo, yo voy. Pero no han consultado al Señor. Y en pleno camino, pobrecito, Juan Marcos termina enfermo con mamitis. Parece, ¿no? Extraño la casa. Mejor vuelvo a Jerusalén. Mi mamá tiene un plato de lentejitas para mí. Por supuesto, los viajes que hacían Bernabé y Pablo no eran nada fácil. ¿No? Y muchas veces, aunque no sufrimos nunca, por lo menos en este país, las dificultades que enfrentaban Bernabé y Pablo, es cierto que cualquier viaje misionero incomoda siempre, en una forma u otra, ¿no? Además, a veces pasamos horas y horas y horas ministrando, horas a veces sin dormir y cosas así. No es tu casa, la gente es diferente, porque normalmente vamos a sitios donde la cultura es diferente también, y tenemos que acostumbrarnos, ajustarnos, ser flexibles y todo eso. Pero cuando tú sabes que Dios te ha enviado, qué lindo y qué bueno. ¿Y por qué es importante eso? Porque no solamente se trata de ti, se trata de lo que va a pasar después. Por ejemplo, en Hechos 15, vamos a Hechos 15. En Hechos 15, Bernabé y Pablo ya están conversando acerca de hacer un segundo viaje misionero. Los dos emocionados, contentos, pero hay un problema. Eso que vamos a ver aquí. Hechos 15, comenzando con el versículo 36. ¿Ya? Dice, algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos. Pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre, pero Pablo escogió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor y a su paso por Siria y Cilicia fue conformando a las iglesias. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un día están diciendo, mejor sería bueno, no sería bueno volver a ver los hermanos, ver cómo están, apoyarles una vez más. Y Bernabé dice, por supuesto, vamos. Y hermano Pablo, una cosa, ¿te acuerdas de mi sobrino? Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que hay que darle la segunda oportunidad. Pobrecito, era un chico joven, necesitaba volver a casa porque no había entendido, no estaba preparado, pero hay que darle una oportunidad. Por favor, Pablo. Y Pablo, jamás. Y Pablo, y Bernabé, ay, Pablito, no seas así tan terco. Es mi sobrino. Además, tú sabes que mi ministerio es siempre apoyar, animar a los que han estado un poco mal, ¿no? Jamás. ¿no? Y terminaron discutiendo tanto hasta que Bernabé se va por su lado con Juan Marcos, su sobrino, y Pablo por su lado con Silas. Lo bueno es que Dios es soberano, y así formaron dos equipos misioneros en 21. Pero no es la manera tampoco, ¿no? Pero es impresionante ver lo que pasa en esta historia de Juan Marcos. Porque tal vez tú has sido un Juan Marcos. Tú has comenzado muy bien, pero no estabas preparado. Tú no esperabas tantas luchas, tantas tentaciones, tantos problemas. Y en algún momento te tiraste la toalla y volviste a casa. ¿Cuál es el futuro tuyo? ¿Hay esperanza o no? Interesante lo que vemos en la vida de Juan Marcos. Busquen conmigo en sus Biblias Filemón, versículos 23 y 24. En Filemón solamente hay un capítulo, por eso digo Filemón, versículos 23 y 24. Es casi al final de la Biblia, Filemón. Pablo escribe esa epístola a su amigo Filemón, pero lo que nos interesa hoy día son dos versículos nomás. Versículos 23 y 24. Han pasado unos cuantos años después de ese problema entre Bernabé y Pablo. Y vamos a ver lo que ha pasado con Juan Marcos. Te saludan Epafras, que es mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. ¡Qué lindo lo que vemos aquí! ¿Quién está colaborando con Pablo después de unos cuantos años? Otra vez, Juan Marcos. Qué lindo que Pablo se dio cuenta que tal vez había sido un poco duro. Qué bueno que Juan Marcos siguió creciendo en la fe. Qué bueno que Juan Marcos, al fallar al Señor, en un momento no dijo, bueno, yo no sirvo para eso. Sino Juan Marcos está siguiendo adelante. Y ahora vamos a buscar Colosenses 4:10. Un versículo que mencioné antes. Colosenses 4:10. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Ahí vamos. Colosenses 4:10. Los saluda Aristarco, mi compañero de prisión, lo mismo que Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual ya han recibido instrucciones. Si Marcos va a visitarlos, recíbanlo bien. Ese Marquitos. Qué lindo, porque Pablo, ¿dónde está? Está preso. ¿Y quién es el que está ahí colaborando y apoyando siempre a Pablo? Juan Marcos. Ese que ha sido un fracaso antes. Es más, parece que Juan Marcos ha llegado a ser un mensajero de Pablo, porque Pablo dice, por si acaso, si llega Juan Marcos, hay que recibirlo bien. ¡Qué precioso es eso! Me da bastante esperanza, porque en estos días, preparando esta prédica, yo estaba pensando, tal vez igual que ustedes, en algunos hermanos que han comenzado bien, y de repente, ¿qué ha pasado con ellos? A veces pienso que se han vuelto locos. Pero no es así. Hay esperanza, ¿no? En 2 de Timoteo, Pablo también escribe a su discípulo Timoteo en el capítulo 4, versículos 9 y 11. Si no quieren buscarlo, escúchenlo más. 2 de Timoteo 4, 9 al 11. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. En ese momento, el apóstol Pablo, ese hombre tan fuerte en la fe, tan fuerte en el ministerio, está deprimido, está cabizbajo, está preocupado. En otra parte dice que él sabe que muy pronto van a estar en el invierno. Está preocupado porque van a tener que enfrentar frío y no tienen la ropa adecuada. Además, los que han sido sus discípulos, algunos se han ido al mundo. Otros no están en nada, simplemente no están en nada. Otros están en otros sitios y dice, solo Lucas está conmigo. Pablo se siente solo. Y cuando tú te sientas así, ¿se acuerdan cuando eran niños? Tal vez terminaron en un hospital un día y no bastaba sabiendo que ahí estaba la enfermera o el médico, ¿no? ¿A quién querían ustedes? ¡Ay, quiero a mi mamá! ¡Quiero a mi mamá! ¿no? Y cuando tú estás mal hoy día, tú quieres estar con una persona de confianza. No te importa si ahí está la persona que supuestamente te va a cuidar. Tú quieres que esté ahí una persona que realmente te conoce y que tú conoces muy bien. En esta situación se encuentra Pablo. Y me encanta lo que viene después. Cuando dice, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Si tú has fallado, Señor, si comenzaste bien, hay esperanza para ti. Ponte las pilas, arrepiéntete, ponte de acuerdo con el Señor, y el Señor te va a recibir con los brazos abiertos, y nosotros también. Ese es el mensaje que vemos aquí. Y además, imagínense, según la palabra de Dios, ¿cuántos evangelios hay en la Biblia? 4, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Interesante, ¿no? Que Dios escogió ese joven que flaqueaba en la fe para que él escribiera uno de los 4 evangelios. ¿Han pensado en eso una vez? ¡Qué impresionante! Si yo fuera Cristo, escogería a otro. Por lo menos a Bernabé. Pero Cristo no. Dios escoge a Juan Marcos, que ni siquiera ha sido uno de los 12 apóstoles. Ni siquiera a Pablo le encomienda escribir un evangelio, sino a Juan Marcos. ¡Qué precioso es eso! Ese que ha sido fracaso termina escribiendo la palabra de Dios así. Y ahora, ¿cómo es que lo escribe si no ha sido apóstol? Según lo que entendemos, lo escribe con el apoyo de Pedro. Hemos leído en Marcos que hay ese joven que va corriendo desnudo, ¿no? Que pensamos que es Marcos. Pero también hay otro que dice que y uno cortó la oreja del siervo. Eso es Pedro. Como ya lo sabemos, ¿no? Además, Pedro, cuando está triste, no triste, sino está preocupado por el futuro de la iglesia, en 1 Pedro, se encuentra en una situación un poco difícil porque está en la cárcel también. En 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice, la iglesia está en Babilonia y que fue elegida juntamente con ustedes, les manda saludos, lo mismo que mi hijo Marcos. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando dice Pedro aquí que está escribiendo desde Babilonia y que la iglesia de Babilonia les manda saludos, no es Babilonia, porque Babilonia en ese tiempo estaba destruida como ciudad. Está hablando en código. ¿Por qué? Porque está hablando de Roma. Porque ahí estaban los gobernantes del Imperio Romano y tiene que escribir en código. Por eso dice Babilonia, pero está hablando de Roma. ¿Ya? Y Pedro está en Roma, encarcelado, y está ¿con quién? Con su hijito Marcos. ¿Cuál es la idea? Que ese Juan Marcos ministraba con Pablo, pero también estudiaba y aprendía de Pedro. ¿Qué tal ministerio que tiene ese jovencito? Y también en segundo de Pedro, Pedro escribe acerca de su preocupación por las iglesias, en capítulo 1, versículos 15 y 16, y dice, también debo esforzarme para que después de mi partida, ustedes puedan tener siempre presentes todas esas cosas, porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. ¿Cuál es la idea? Pero estando en la cárcel, sabiendo que viene la persecución, vienen tiempos difíciles, sabiendo que le van a matar a Pedro, dice, yo quiero, antes de morir, también escribirles, poner todo en claro en cuanto a lo que yo he visto en Cristo, lo que yo he estudiado, lo que Cristo me ha enseñado, las cosas que yo he aprendido. Entonces parece que Pedro está diciendo que quiere dejar un récord en las manos de los hermanos de la iglesia y que Marco va a ser su intérprete. Entonces es Marcos, digo Marco, Marcos, es Marcos que escribe el evangelio, pero Pedro le apoya en eso, ¿ya? Eso es importante. Y ahora, hay cuatro evangelios. ¿Por qué necesitamos cuatro? Vamos a ver unas cosas interesantes. Busquen en sus Biblias, Ezequiel, en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 1, comenzando con el primer versículo. Y mientras que vayan buscando Ezequiel, quiero explicarles unas cosas, ¿ya? Los cuatro evangelios son evangelios. Pero hay tres que son los evangelios sinópticos. ¿Sabían eso, no? Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir la palabra sinóptico? Literalmente quiere decir viendo la misma cosa con un solo ojo. O sea, realmente la idea es ver la cosa desde un mismo punto de vista. Mateo, Marcos y Lucas escriban acerca de las mismas cosas, pero dan sus detalles, pero es la misma enseñanza en total. Juan escribe su evangelio después de Mateo, Marcos y Lucas, y por eso su evangelio es muy diferente, porque va llenando los huecos, por decir, enseñando cosas que Mateo, Marcos y Lucas no explican. Pero también cada evangelio tiene algo distinto. Por ejemplo, Mateo presenta a Cristo como el Rey. Mateo presenta a Cristo como el Rey. Por eso hay tantas parábolas en Mateo, donde Cristo va enseñando diciendo, el reino de Dios es así. Eso es Mateo. En Mateo vemos que Cristo es nuestro Rey. ¿Ya? Y ahora, en Lucas, Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Enfatiza la humanidad de Cristo. Que Cristo no solamente ha sido Dios, sino ha sido un ser humano también. Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Por eso en Juan vemos que hay siete veces que Cristo dice, yo soy. ¿Ya? En el Antiguo Testamento Dios decía, yo soy. Moisés pregunta, si me preguntan quién me ha enviado, ¿cómo contesto? ¿Y qué dice Dios? Diles, yo soy. Y con esa idea, como hemos estudiado antes, no es que Dios dice, yo fui, ni yo seré, sino yo soy. Nunca va a cambiar. En el Nuevo Testamento viene Cristo que dice, yo soy. O sea, yo soy Dios. Yo soy el mismo Dios que estaba ahí con Moisés en el Antiguo Testamento. Ese es Juan. Él enfatiza la divinidad de Cristo. Pero Marcos, cuando habla de Cristo como siervo. Habla de Cristo como siervo y nos enseña lo importante que es la humildad. La humildad. Y ahora, Ezequiel capítulo 1, versículo 1 para comenzar. El día 5 del mes 4 del año 30, yo, Ezequiel, me encontraba junto al río Quebar, entre los cautivos. De pronto los cielos se abrieron y tuve visiones de parte de Dios. Habían pasado ya 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín había sido llevado cautivo. Yo, Ezequiel, hijo de Buzi, era sacerdote, y ese día estaba en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Y la palabra del Señor vino a mí, y sobre mí se posó su mano. Y ahora, no vamos a explicar todo eso hoy día, pero en los versículos siguientes, quiero que presten atención a los cuatro rostros de los querubines. Cada querubín tiene cuatro rostros. Un querubín es un ser celestial. Y vamos a ver cómo son los rostros de esos querubines, ¿ya? Versículo 4. Me fijé y vi que del norte venía un viento tempestuoso junto con una nube impresionante envuelta en fuego y rodeada de un gran resplandor. En medio del fuego había algo semejante a bronce refulgente, y en medio de la nube se veía la figura de cuatro seres vivientes, todos ellos con apariencia humana. Cada uno de ellos tenía cuatro rostros y cuatro alas. Sus pies eran rectos, pero las plantas de sus pies se parecían a las pezuñas de los becerros y centelleaban como el bronce bruñido. Tenían rostros y alas por los cuatro costados y por debajo de sus alas tenían manos humanas. Cuando las alas se tocaban entre sí, aunque al avanzar no se miraban el uno al otro, sino que cada uno caminaba hacia adelante. Visto de frente, su rostro era de aspecto humano, pero del lado derecho los cuatro tenían cara de león, Del lado izquierdo tenían carne de toro, o en su Biblia tal vez dice buey, y por la nuca tenían carne de águila. Así eran sus rostros. Por encima de ellos tenían extendidas dos de sus alas con las cuales se tocaban, y con las otras dos se cubrían el cuerpo. Todos ellos caminaban de frente, siguiendo la dirección del Espíritu, y ninguno de ellos volvía la vista atrás. El aspecto de esos seres vivientes era como el de brasas ardientes o teas encendidas, que se movían entre ellos. El fuego era refulgente y despedía relámpagos, y con la rapidez del relámpago, los seres vivientes corrían de un lado a otro. Imagínense lo que Ezequiel está viendo. Nubes, pero no de lluvia, sino de fuego. Relámpagos. Cosas así, ¿no? Y entre de esa escena, ¿qué es lo que ve? Seres vivientes como nunca jamás ha visto, con cuatro rostros. Y cada ser viviente tiene, primero, un rostro de qué? No, primero, un humano. Tiene un rostro de un humano. Segundo, de león. Tercero, de buey. Y cuarto, águila. Muy bien. ¿Cuál es la idea? Es que esos seres vivientes están reflejando en sus rostros lo que ellos están viendo. Están viendo a Cristo. Por eso se refleja en sus rostros esas cuatro cosas, esas cuatro imágenes. Y ahora eso es interesante porque hemos visto que en la Biblia hay cuatro evangelios. ¿Ya? El aspecto humano, Lucas. Lucas nos enseña que Cristo llegó a ser un ser humano. La cara de león, Mateo. Mateo nos enseña que Cristo es el rey. ¿Ya? La cara del buey, Marcos. Porque un buey es un animal bien fuerte, bien grande, pero también es un siervo. Como hemos explicado, en Marcos vamos a ver que Cristo es un siervo. Y la cara de águila, ¿por qué? Porque Juan nos enseña que Cristo es divino. ¿Qué pasa con un águila? Baja a la tierra, cumple con lo que tiene que hacer, pero está más cómodo y su lugar realmente es los cielos. Va volando ahí. Igual que Cristo, que vino a la tierra, cumplió con lo que tenía que hacer y volvió a su lugar, que es el cielo. ¿Ya? Bueno, eso es algo interesante para mí, no sé. Un versículo clave de Marcos es Marcos 10:45, que dice, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es un versículo clave para nosotros cuando estamos estudiando el Evangelio según San Marcos, que Cristo vino como siervo y al servir dio su vida en rescate por muchos. ¿Ya? Interesante porque en Marcos vemos que Marcos es el hombre bien capacitado para escribir ese Evangelio. Porque Marcos, cada vez que lo vemos en la Biblia, está sirviendo, ¿no? Cuando se va de viaje con Bernabé y Pablo, aunque está equivocado, ¿qué hacía? Ayudaba. Después, cuando está con Pablo, en sus últimos días de su vida, ¿qué está haciendo Marcos? Sirviendo. Con Pedro también está sirviendo. Es un buen siervo. ¿Quién mejor que Marcos para escribir ese evangelio? Me hace recordar que hace muchos años atrás, leí un libro buenazo, de Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Y por qué es tan bueno ese libro? Porque fue escrito por un pastor de ovejas. ¿Quién mejor para explicar Salmo 23 que un pastor de ovejas? Y aprendí tantas cosas, porque yo soy de la ciudad, ¿no? Para mí, las ovejas son lindísimas, pero ese pastor de ovejas va explicando por qué el Señor es nuestro pastor. En el mismo sentido, Marcos dice, estoy escribiendo de Cristo como un siervo. ¿Ya? Eso es interesante porque en Marcos vamos a estudiar 19 milagros. 19 milagros. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando se trata de un siervo, lo que es importante es ¿qué puede ser ese siervo? ¿Cuál es su capacidad? Porque si es un siervo que no sirve, no sirve. ¿no? En Cristo vemos una lección ahí, ¿no? Cristo es un siervo, pero al servir a Dios y servir a la gente, al pueblo, tiene autoridad y tiene poder. No hay nadie en este mundo que tiene más poder que la persona que sirve. Eso es una lección muy importante porque Marcos está escribiendo ¿a quiénes? A los gentiles, a los romanos, que son los fuertes que van avanzando con sus ejércitos conquistando, ¿no? ¿Y cuál es su mensaje de Marcos para los romanos? Ustedes piensan que ser fuerte significa dominar. Pero no. Cristo es el que ha sido más fuerte porque ha servido. Y no hay una lección en eso para nosotros. Claro que sí, ¿no? Otra cosa que vemos es que en Mateo, por ejemplo, hay un montón de parábolas. Porque está presentando a Cristo como rey. En Marcos solamente hay 4 parábolas. Y esas 4 palabras nos enseñan acerca de Cristo como siervo. Y cómo tenemos que servir nosotros también. Vamos a estudiarlo más luego. ¿Ya? Pero hay otra cosa que es importante. Marcos escribe su evangelio junto con Pedro, como más o menos he dicho antes, sabiendo que viene la persecución a los cristianos. Y ahora yo creo personalmente que Cristo nos va a llamar en el rapto. En algún momento vamos a estar con Él. Pero eso no quiere decir que no tendremos que pasar por persecución antes. Es más, como yo les expliqué hace unos meses, la persecución está aumentando cada vez más. En los últimos años, un promedio de 5 cristianos se mueren por su fe cada hora. Eso quiere decir que antes de terminar ese culto, hoy día, un promedio de 5 cristianos, no, 10 cristianos habrán muerto por su fe. Imagínense. Si pensamos que la persecución es algo que corresponde a la gente antes y de repente en el futuro, realmente estamos engañando a nosotros mismos. ¿Ya? Pedro, Marcos, ellos saben que tienen que preparar al pueblo para la persecución. Por eso, otro propósito de su evangelio, no solamente es alcanzar a los romanos, los gentiles, es también preparar a su pueblo. Y ahora, quiero mencionar algo aquí que es importante. Muchos dicen que en el Perú no hay persecución. Yo normalmente diría que es cierto. Pero cuando yo veo la cosa tal como Dios lo ve, yo creo que hay mucha persecución aquí en el Perú. ¿Saben por qué? Porque hace unos cuantos años, unos pastores fueron a la China y fueron con esa idea de apoyar a los pobres chinitos que estaban enfrentando mucha persecución. Y cuando llegaron a conversar con los chinitos, dijeron, hermanos de la fe, nuestros hermanos chinitos, estamos orando mucho por ustedes, queremos apoyarles. Y los chinitos, siendo cristianos, dijeron, muchas gracias, estamos muy agradecidos por eso, pero también estamos orando por ustedes, porque pensamos que ustedes que viven en esos países libres, enfrenten cosas peores. Y los cristianos, así, los pastores, ¿así? Sí. Porque nosotros, el día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, sabíamos que estábamos tomando una decisión seria y algo que nos iba a costar. Y hasta nos iba a costar la vida. Pero hemos visto, hemos aprendido que ustedes que viven en esos países libres están siendo engañados por Satanás por el mismo mundo en el cual viven. ¿Por qué? Porque ustedes tienen tantas distracciones, tantas cosas que ustedes piensan que son importantes que realmente no lo son. ¡Wow! ¿Y no es así? ¿Cuántos cristianos en la China, si pudieran asistir a un culto así, no faltarían nunca? Porque ellos tienen que esconderse. Cuando ellos cantan, no cantan así como nosotros, sino cantan así. Moviendo la boca nomás. Porque siempre están con ese temor de que podrían entrar la policía y llevarles a todos al penal. Pero nosotros, en este país, en mi país también, estamos tan preocupados por ganar la plata que muchas veces no tenemos tiempo para el Señor. Porque pensamos que las otras cosas son más importantes. Es una distracción para nosotros, ¿no? los afanes de la vida. Así dice la palabra de Dios. Y ahora, no estoy diciendo que dejen sus trabajos. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos que ser conscientes de cuál es la perspectiva de Dios y cuál es nuestra perspectiva. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Por ejemplo, Cristo dijo que tenemos que ser sal y luz en nuestro mundo. ¿Y cuántas veces vamos a un trabajo y nos olvidamos del Señor? ¿Y cuando el jefe nos dice o le dice a la chica, no me importa si eres cristiana, ponte una minifalda porque tienes que ponerte coqueta para vender más? Ah, sí. Porque el jefe dice que tengo que hacerlo, así lo hago. O hago así, ¿no? Y nos olvidamos de algo muy importante. Que Cristo nos ha dicho que Él es nuestro proveedor. Que Él siempre estará con nosotros. Cristo nos enseña en Mateo 6 que si las aves del cielo no trabajan ni hilan y Dios provee para ellos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a cuidar? Por ahí estamos. ¿Cuántos hermanos he conocido que no tienen chamba? 3, 4, 5 meses sin chamba y me dicen, pastor, es increíble como Dios ha provisto. Yo no sé cómo, pero no me falta. Pero ora por mí, por favor, porque necesito trabajar. Y oro y consigue trabajo y después, ay, pastor, ya no puedo venir a la iglesia porque no tengo tiempo, porque tengo que ganar la plata. Porque si no gano la plata, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? ¿Qué pasó? Las diversiones. La palabra diversión, no sé si ustedes saben que la raíz de esa palabra viene de las obras de Satanás. Estamos tan ocupados porque va a haber esto, el otro. Tenemos que asistir a eso, ¿no? Yo no soy legalista, pero veo su corazón de los cristianos a veces, ¿no? Como mencioné ayer, y honestamente sí soy molesto. Estoy molesto con una molestia santa, creo yo. Cuando me entero de que a veces los martes tenemos culto de oración, me entero de que hay cristianos que no han venido porque han ido al cine. Me parece que el cine solamente está abierto los días martes. Miércoles no hay, ¿no? Por eso tienen que ir los martes. Son cristianos carnales los que hacen esas cosas. ¿No? Ah, amén. ¿Por qué he venido hoy día? Discúlpeme, pero tengo que decirlo tal como lo veo. Yo no estoy diciendo que ir al cine es pecado. Pero ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿No? Termino así. Poniendo otro énfasis a un versículo clave de Marcos. Porque ni siquiera, dice, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Es diferente cuando lo decimos así, ¿no? Porque muchas veces leemos así, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para... No. Pero cuando lo vemos así, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, si ni siquiera Cristo vino para ser servido, ¿y nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser, Señor, cueste lo que cueste, yo te voy a seguir. Si tengo que dejar un montón de cosas atrás para servirte a ti y para seguir tus caminos, lo haré. Si nadie va conmigo, yo voy contigo, Señor. Es más, el hombre que Dios usa es el hombre que aprende a caminar solo. Y si tu fe depende de estar con los demás hermanos, si tú estás con los hermanos y estás bien, y cuando estás solo, estás mal, deberías analizar si realmente tienes fe o no. Moisés pasó 40 años en el desierto. Juan el Bautista también pasó tiempo en el desierto a solas. Cristo, al comenzar su ministerio, fue bautizado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Al desierto, ¿no? Respeto mucho al cristiano que cuando está solo y se siente solo y piensa que no hay nadie, sigue fiel al Señor. ¿Amén? Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar y para dar su vida en rescate por muchos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado hoy día. Gracias, Señor, porque hay esperanza en ti. Ese jovencito sirviendo con Pablo, con Pedro y con los demás, con ningún temor de la persecución, del penal, de esas cosas. Señor, qué buen ejemplo que nos has dado en Juan Marcos. Y Señor, en este momento, al terminar ese culto, oramos por aquel joven, o joven de edad, o joven en la fe, inmaduro en la fe, que a veces es flojo. Te pedimos por aquel joven que ha comenzado bien la carrera contigo, pero en algún momento se ha desviado. Te pedimos por aquella persona que antes estaba con ganas de aprender más de ti y conocerte, pero después le hablaron las amigas. Y las amigas le dijeron, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Cómo es posible? Y en vez de escuchar tu voz y obedecerte a ti, hizo caso a esas personas. Señor, no condenamos a esas personas. Todos hemos pasado por algo parecido. Pero Señor, ayúdales. Y ayúdanos, Señor, también a saber cómo ministrarles cuando sea necesario. Gracias, Señor, por el Evangelio según San Marcos. Y te pedimos, Señor, que este libro sea una gran bendición, un libro muy edificante para nosotros en las semanas y tal vez meses que vamos a estudiarlo juntos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.